Néstor Pellegrino, soy San Miguel del Monte, categoría B. Y bueno, la verdad que el campeonato va para nosotros muy lindo, porque ya que los queda tan cerca para venir de monte y todo, y bueno, y los gusta porque se hacen lindas carreras. ¿Qué te pareció el campeonato? El campeonato fue lindo. Primero empezamos así a correr como para para competir, y después, a medida que iban pasando las fechas, ya veíamos que íbamos sumando puntos, y bueno, y tuvimos que seguirlo toda la fecha hasta final. Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? Y bueno, se lo dedico a mi viejo, a mi familia, a mi señora y a todos los chicos y a los compañeros míos de acá, de San Miguel de Monte. Felicitaciones. Bueno, gracias.